Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día jueves 23 de septiembre. En esta oportunidad conversamos con la abogada de Derechos Humanos, diputada del Partido Comunista y candidata a la reelección, Carmen Hertz. Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por el contacto. Abriendo algunas páginas, hay diversas propuestas de normativa interna para la constituyente. Una de ellas es la que hicieron los convencionales del Partido Comunista, Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales y Pueblos Originarios, en contra del artículo 94 que fija los dos tercios para la incorporación de normas constitucionales en una nueva constitución. Si usted nos puede contar más en detalle cuál es la propuesta, los fundamentos, los motivos por los cuales ustedes rechazan este quórum tan elevado. Por cierto. Bueno, los constituyentes, tanto comunistas, pueblos originarios, han señalado cuáles son las razones de esto. Los dos tercios no es algo que esté, como se ha dicho, escrito en piedra, para nada. Estos dos tercios, ¿no es cierto?, que se aprobaron como reforma constitucional después del acuerdo del 15 de noviembre, en la cual concurrieron determinados sectores políticos, fue modificado en los hechos posteriormente, tanto por la paridad como con el tema de los escaños reservados. Por lo tanto, que se puede modificar, sí se puede modificar, porque el poder originario constituyente está en la convención. Ese es el órgano, digamos, que origina el poder constituyente, no es el Congreso. Menos lo va a hacer la norma, ¿no es cierto?, supramayoritaria y de quórum y orgánica establecidas por la Constitución de Pinochet. Entonces, las razones son razones conceptuales. Entonces, las respuestas que hay de que, bueno, no, porque la derecha no tiene el tercio, de que se pueden juntar los dos tercios, esos son cálculos electorales que son albur, puede ser como puede no ser. El punto no es ese, el punto es un punto conceptual. ¿Dónde radica el poder constituyente? Y es en la convención. Otro punto relevante es que el Partido Comunista, Pueblo Constituyente y la Lista del Pueblo propusieron para el texto de ética una nueva redacción al término de negacionismo que está arreglado en el artículo 23. Si nos puede contar más en detalle sobre esta nueva redacción y cómo observa los avances que ha habido en esta materia y de derechos humanos en general. Bueno, yo comparto, por supuesto, la redacción de negacionismo. Ahora hay que hacer presente, recuerda que yo soy diputada. Yo fui autora, digamos, un proyecto de ley para sancionar el negacionismo, tipificarlo como delito, como se hace en todos los países civilizados que vivieron historias de opresión y de prácticas genocidas como el nuestro. Ese proyecto que tipificaba el negacionismo fue aprobado en dos oportunidades por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara y después por la Sala, fue aprobado. Sin embargo, la derecha lo envió al Tribunal Constitucional, el que lo declaró inconstitucional. Por lo tanto, el negacionismo, de acuerdo al criterio del Tribunal Constitucional, en nuestro país sería inconstitucional. Y por lo tanto, el proyecto se archivó. Ahora, es muy importante el poder tener normas claras acerca del negacionismo, porque como te señalaba, somos un pueblo que sufrió el exterminio, y el tipificar el negacionismo está dentro de las medidas que son necesarias a tomar en esta sociedad, en nuestro país, para tener garantías reales de no repetición, cuestión que hasta ahora no es así. Y tan no es así que el gobierno de Piñera, a partir, ¿no es cierto?, del 18 de octubre del 2019, han violado a través de sus agentes del Estado en forma grave, generalizada y sistemática los derechos fundamentales de las personas. Por otro lado, el país ha sido testigo de diversos hechos de corrupción que están presentes tanto en el Ministerio Público como en las Fuerzas Armadas y de Orden. Por dar algunos ejemplos, los hechos de corrupción y tráfico de influencias en los que aparece involucrado el fiscal nacional Jorge Abbott. Del mismo modo, el Consejo de Defensa del Estado, recordemos que presentó la semana pasada una querella por el delito de fraude al fisco contra quienes resulten responsables de la compra con sobreprecio de helicópteros por parte del Ejército en 2018. Estamos hablando de un monto que bordea los 8,6 millones de dólares. Frente a este escenario, ¿cómo desde el Parlamento y también desde el rol que está jugando la Convención Constitucional, que se vinculan de cierta forma, poder abordar los mecanismos de control y regular a estas instituciones? Usted también ha señalado que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas no pueden inmiscuirse en cuestiones de orden interno. Mira, son, a ver, separemos las dos cosas. Una cosa es el tema de la corrupción ya estructural, digamos, ¿no es cierto?, y sistemática que existe en las Fuerzas Armadas, y otro es el papel del Ministerio Público. En relación con la corrupción de las Fuerzas Armadas, yo he sido clara en el sentido de calificarla de estructural. ¿Y por qué es estructural? Es estructural porque en la realidad, dadas las características de la transición a la democracia en nuestro país, las Fuerzas Armadas no han estado nunca subordinadas en forma total y absoluta al poder civil. Y eso influye en muchas cosas. En primer lugar, en que tienen espacios de deliberación que no deberían tenerla, y que en una democracia decente y real jamás las Fuerzas Armadas, que tienen el monopolio de la fuerza, podrían siquiera tener un milímetro de espacio de deliberación. Aquí tienen espacio de deliberación. Y en segundo lugar, no hay mecanismos reales de fiscalización del financiamiento de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, todos, tanto el Ejército, la Fuerza Aérea y en particular el Ejército y la Armada, tienen una multiplicidad de mecanismos para compras, por ejemplo. Es tal la multiplicidad que se superponen unos a otros que la Contraloría misma, en una comparecencia que el Contralor hizo en el Congreso, señaló que para ellos era imposible poder supervisar o fiscalizar todos y cada uno de estos mecanismos. Entonces, ¿qué es lo que se ha pedido? Se ha pedido una unidad de gestión de compras única. Eso duerme en el Senado. Ahí está el proyecto, en el Senado, duerme. El Ejecutivo no tiene ningún interés, por supuesto, que se tramite. Sin embargo, sí le pone urgencia a la tramitación del nuevo sistema de inteligencia, en el cual, ¿no es cierto?, se sigue entregando funciones a la inteligencia militar, que significa inmiscuirse en el orden interno. Entonces yo te diría, Macarena, que el tema central aquí es el tema de la subordinación real y absoluta al poder civil. Por ahí pasa todo. ¿Y de qué forma garantizar, a través de una nueva constitución, que en la práctica se pueda evitar justamente o disminuir las facultades de las Fuerzas Armadas en asuntos de orden interno, cuando vemos que el gobierno está justamente haciendo lo contrario con los proyectos de ley que envía al Parlamento? Bueno, por supuesto, la constitución tiene que establecer en forma muy clara, ¿no es cierto?, esta subordinación, una subordinación que sea real. Hoy día nos encontramos con situaciones absolutamente absurdas, como que los ministros de defensa de los gobiernos postdictadura, cuando son citados en comisiones investigadoras o en las comisiones permanentes del Congreso, señalan no saber nada respecto tanto a irregularidades, que son muchas, y esta senda de las irregularidades y de los enriquecimientos ilícitos que inauguró Pinochet. Pinochet, como comandante en jefe del Ejército, inauguró este camino de corrupción. Entonces, los ministros de defensa no saben nada cuando se les ha interrogado acerca de cómo la inteligencia militar intercepta teléfonos de periodistas que están investigando precisamente casos de corrupción, como el caso Mauricio Weibel. El ministro de defensa tampoco tiene facultades para supervisar estos métodos de la inteligencia militar. Entonces, en suma, los ministros de defensa de los gobiernos postdictadura se han dedicado a ser una suerte de portavoz de las Fuerzas Armadas. Una última pregunta en el contexto de las elecciones presidenciales. porque bueno, en el marco de la conmemoración del 11 de septiembre, usted acompañó al candidato de la Prueba de Dignidad, Gabriel Boric, al Museo de la Memoria, donde él reafirmó su compromiso en materias de verdad, justicia, reparación, no repetición. ¿De qué forma el programa de gobierno se hace cargo de todas esas temáticas que finalmente no han sido resueltas en todos estos años de democracia? Bueno, se hace cargo fundamentalmente en relación con los crímenes de exterminio, en primer lugar, sociabilizar la verdad de lo que ocurrió, cuestión que hasta ahora no se ha hecho. No hay una sociabilización, ¿no es cierto?, de la verdad de los crímenes y de los métodos que se usaron, porque nadie lee el informe Rettig o los informes Vales, porque son mamotretos que los leen especialistas. Se ha comprometido el gobierno transformador, que yo espero que sea el elegido, en el tema de la justicia. ¿En qué sentido? En establecer una comisión permanente de calificación de víctimas del terrorismo de Estado, y en las garantías de no repetición, que no es una retórica, sino que tiene que ver con los dos puntos anteriores. La verdad, la justicia construyen la memoria colectiva, y la memoria colectiva es fundamental para las garantías de no repetición, y al mismo tiempo hay un compromiso para establecer una comisión de verdad, ¿no es cierto?, y de reparación para quienes fueron las víctimas de las violaciones sistemáticas y generales y graves de derechos humanos del gobierno de Piñera. O sea, hay una política, como digo, en que está el tema de la verdad, para reiterarlo, de la justicia, de la reparación y de las garantías de no repetición, de manera que Chile cumpla efectivamente con sus deberes internacionales, y de esta manera logremos reconstruir nuestra sociedad de una manera decente. Esas fueron entonces las palabras de la abogada de Derechos Humanos, diputada del Partido Comunista y candidata a la reelección, Carmen Gerr. Le agradecemos mucho por este contacto telefónico. Que esté muy bien, diputada. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Gracias a ustedes. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.